verte tatuado en la espalda. Es la losa que he elegido con tu boina estrella roja, el ideal del hombre nuevo y uniforme verde olivo. En la barba llevas revolución, desde la sierra hasta el llano de la maestra Bolivia, desde el Congo hasta La Habana y de México a Argentina. Y mirando de frente hacia el sol, volverás, volverás y serás miles. Y entre ellos iré yo. Y mirando de frente hacia el sol, volverás, volverás y serás miles. Y entre ellos iré yo. Perder la ternura al pelear, dando la mano al caído, al obrero, al campesino, al que está siendo explotado, sueño latinoamericano. Es llevarte tatuado en la espalda, es la losa que he elegido con tu boina estrella roja, el ideal del hombre nuevo y uniforme verde olivo. Y mirando de frente hacia el sol, volverás, volverás y serás miles y entre ellos iré yo. Y mirando de frente hacia el sol, volverás, volverás y serás miles y entre ellos.